Diego Martínez Cerrillo, ¿qué tal, Egunón? Bueno, hoy le tenemos aquí con nosotros porque hemos escuchado pues todas las opiniones en fin, de la oposición, desde luego, y en el Pleno. Yo no pude asistir precisamente al punto del orden del día, el último, porque se retrasó muchísimo y me tuve que marchar. Pero bueno, me consta que hubo bastantes críticas concretamente al equipo de gobierno. Y desde luego, pues me imagino a su departamento, ¿no? Al fin y al cabo es el responsable en esta cuestión o en lo relacionado del ayuntamiento con el comercio. Se hablaba incluso de que no se habían cumplido algunos planes que se habían propuesto. Bueno, usted dejó claro que sí se están haciendo cosas. Quizás no sé si tantas como quisieran hacer, porque al fin y al cabo tampoco desde la institución municipal tienen todas las competencias para poder actuar y depende todo de muchos parámetros, este asunto de la crisis, el comercio y toda esta actividad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es más, yo pensaba que, bueno, pues que el problema que teníamos desde la agencia es que no sabíamos vender, qué es lo que hacíamos, y resulta que para algunos grupos, pues lo que hacemos es, pues vender, ¿no? Vender humo y estar continuamente en prensa, ¿no? Bueno, yo quería comentar que nosotros votamos en contra de la moción, lo cual no quiere decir que estemos en contra del fomento de la actividad comercial del audio. Y lo decía en el sentido de que, bueno, pues yo entiendo que sobre este tema lo que hay que hacer y plantear encima de la mesa pues son políticas comerciales. Y bueno, pues lo que nos estamos encontrando muchas veces es que hay gente que hace política a costa del comercio. Y yo creo que lo que en estos momentos necesita pues el sector comercial, el sector hostelero, pues es una reflexión, es una serie de políticas comerciales que yo entiendo que nosotros, pues bueno, en estos 3 años hemos empezado a orientar. Y bueno, pues y sí que queremos que sea fruto del consenso y entendemos, y así lo decía yo en el Pleno, pues que este ayuntamiento tiene los órganos para poder hacerlo. Tiene la mesa Perco, donde estamos pues el sector comercial, los técnicos del ayuntamiento y los grupos políticos. Y pues bueno, pues dentro de lo que es el ayuntamiento, pues tiene las comisiones informativas. Y bueno, pues me alegraba por lo menos de que en el Pleno pues hubiese alguien que quisiera hablar de comercio, aunque luego no concretara, porque bueno, pues en las comisiones informativas y en la mesa Perco, pues muchas veces los mismos que nos criticaban pues no abren la boca, ¿no? La moción originaria, la que luego se añadió el Partido Nacionalista Vasco, tenía 5 puntos. Aludía fundamentalmente, pues bueno, el primer punto, yo creo que estamos todos de acuerdo. Desde el ayuntamiento y simplemente desde la propia condición de vecino del audio, yo creo que el sector comercial es un sector a apoyar. Además, yo creo que es un sector vivo, yo lo dije en el Pleno. Es verdad que muchas veces, pues bueno, pues uno puede pasar por Pío XII y ver que de repente han cerrado un bar. Pero bueno, pues en este mismo tiempo pues nos hemos encontrado con que 2 lonjas que estaban vacías en el mismo centro, una con conexión con Avenida Zumalacárregui y otra con Pío XII, pues va a abrir una franquicia, en este caso Carrefour Express, un negocio. En la misma Zumalacárregui, pues en otro local de otra entidad financiera que también estaba vacía actualmente, pues va a abrir un restaurante. Y en otro de los locales también que está ocupado por entidades financieras, bueno, curiosamente los 4 locales que voy a hacer referencia estaban ocupados por entidades financieras y ahora están vacíos. Pues en otro en Zumalacárregui pues va a venir una franquicia del tema de yogures y productos lácteos. Y recientemente pues en la misma Alberto Cero pues bueno, pues una inmobiliaria ha abierto en uno de los locales que estaba cerrado. Con esto lo que quiero decir es que pues bueno, pues estamos ante un sector de la economía local pues que es vivo, pues tenemos altas, tenemos bajas y bueno, pues el objetivo es plantearnos por qué pues bueno, pues pasan cosas como las que hemos visto este mismo año donde hay negocios que abren y cierran al de 3 meses. Esas son las reflexiones que tenemos que hacer y como agencia pues nos corresponde en el sentido de ver pues bueno, pues si contaban con un plan de viabilidad correcto. Si les habían marcado correctamente cuál era el umbral de la rentabilidad, pues como para poder seguir adelante. Y bueno, pues en este claro, pues en este sentido, pues nuestro apoyo claro a lo que es el comercio. Por eso estamos tomando medidas que son mucho más concretas que las que se aludían en esa moción, porque bueno, pues quiero recordar que a principio de legislatura, desde la agencia, porque la moción se aludía que, pues bueno, se nos pedía que teníamos que contar con un plan de activación de la actividad comercial hecho desde la agencia. Yo quiero recordar que a principio de la legislatura trasladamos a los grupos políticos cuáles iban a ser las líneas de actuación que desde la agencia queríamos desarrollar, tanto en el tema de empresas, en el tema de formación y en el tema de comercio. Por lo tanto, ese plan existe, son las líneas estratégicas que está siguiendo la agencia. Es un plan que también presentamos a los grupos y que, por cierto, hemos recibido cero aportaciones, con lo cual, pues bueno, pues insisto en eso de que lo que se necesita son políticas comerciales y menos política a costa del comercio. Y bueno, pues las líneas son claras y actualmente, pues bueno, pues yo señalaba también en el pleno cuáles son las medidas que íbamos a tomar o que estamos tomando a corto, a medio y a largo plazo, porque al final es lo que yo creo que cuando uno habla con un comercio es lo que nos van a pedir. O sea, cómo veo yo desde el ayuntamiento que puedo, pues bueno, pues mantener mi actividad, cómo la puedo impulsar, más que, pues eso, una moción que diga instamos al equipo de gobierno de Bildu, instamos al equipo de gobierno de Bildu. Medidas concretas. A corto plazo, pues bueno, pues fruto de la relación fluida que tenemos con la Asociación de Comerciantes, nos reunimos una vez al mes. Más luego, pues bueno, pues puntualmente por cada uno de los temas que pueden ir surgiendo, vamos a desarrollar en el mes de septiembre una campaña de impulso comercial de carácter local, pues a través de los MUPIs, a través de las revistas Swing y a través de los medios de comunicación local, pues una campaña comercial dirigida a impulsar precisamente el comercio local y el comercio en Laudio, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Tenemos que, pues bueno, pues dirigirnos a nuestros vecinos para algo tan simple. Si vivimos aquí, ¿por qué no consumimos aquí? ¿Por qué no compramos aquí, ¿no? Seguramente porque es que más barato difícilmente podemos encontrarlo. No, puede ser a lo mejor quizás más aburrido, ¿eh? Quizás, porque más barato si uno se desplaza es que, a comprar unos kilos de fruta a 20 kilómetros, desde luego la fruta le sale a precio de oro. Efectivamente. Y la calidad, desde luego, pues no es distinta a la que podemos encontrarnos en grandes centros comerciales que pueden estar a las afueras de las grandes ciudades. Por lo tanto, yo creo que es una cuestión de fomentar. A corto plazo también, pues bueno, pues como señalaba anteriormente, fruto de una reflexión que hemos hecho, pues de por qué cierran comercios con tan poco tiempo, pues es verdad que poner en marcha un negocio, ya sea del sector comercial, del sector empresarial, pues bueno, pues exige pues una serie de inversiones, una serie de tiempo, pues para poner en marcha y lograr su viabilidad. Y bueno, pues el equipo de gobierno de Bildu en los presupuestos, y esto ha sido una iniciativa de Bildu, incluimos una partida presupuestaria de 15.000 euros para subvenciones a emprendedores. Lleva un desglose esta partida que va dirigida pues al sector comercial, precisamente a aquellos comercios que hayan abierto o tengan una vida pues de 2 años, pues bueno, pues para buscar pues cómo ayudarles en estos primeros años, pues eso, a través de alguna subvención que les ayude a pues bueno, pues a financiar las inversiones realizadas y que bueno, pues eso no sea una excusa pues para que no puedan continuar. También a corto plazo, y es una iniciativa que empezó por parte de los propios comerciantes, pero bueno, que nosotros hemos querido contribuir, que es la del Ogerleco, la moneda local. ¿Y cómo? Pues simplemente, nosotros tenemos un potencial de consumidores en el ayuntamiento como tercera o cuarta gran empresa del municipio, que son nuestros trabajadores. Nuestros trabajadores, bueno, pues son conscientes también de cuál es la situación del comercio y, bueno, pues participan de la iniciativa. Bueno, se les ha distribuido entre toda la plantilla pues lo que es la tarjeta para que puedan, pues bueno, pues participar, disponer de esa moneda local que al final queda en Laudio, ¿no? Es un circuito que, bueno, pues se consume en el Laudio. Y aparte de que, bueno, pues muchos ya cuentan con la tarjeta, pues estamos en negociaciones para que en el próximo paquete de Navidad, pues parte de su contenido pues sea precisamente Ogerlecos, ¿no? Precisamente para eso, pues para que, se quede en el Laudio, pues en el circuito comercial, pues parte de los recursos públicos, que también lo son. Desde el ayuntamiento también hemos hecho campañas de publicidad a través del SWIN, pues para que los vecinos pues conozcan de primera mano en qué consiste la tarjeta, incluso puedan descargarse el cupón y pues participen también. Esto, digamos, a corto plazo. A medio, pues bueno, pues en la iniciativa, en la moción también se hablaba, yo creo que también por desconocimiento, de que se instaba al equipo de gobierno a que realizase pues un mapa virtual del comercio. Y bueno, pues esto ya era una de las iniciativas que ya llevamos en el plan de dinamización y de recuperación pues económica que habíamos planteado desde el comienzo de legislatura. Y bueno, pues ha surgido la oportunidad de que además lo hagamos con dinero público, pero no con dinero, digamos, de nuestros presupuestos, sino que iniciativa del Gobierno Vasco, a través de la iniciativa Euskomer y la Federación de Comercio, que bueno, pues nos va a ayudar a que elaboremos un mapa virtual del comercio, pues para conocer cuáles son los sectores, pues bueno, pues que tienen presencia en Laudio, incluso cuál es el mapa de las lonjas comerciales vacías, y que analizará también pues cuál es el tipo de público objetivo consumidor que existe en Laudio, pues para que los comercios pues puedan orientar pues de una manera directa algo tan importante como son las campañas de publicidad y saber a quién se dirigen y cómo se tienen que dirigir. Esto también a la larga pues bueno, pues ayuda a incrementar las ventas. Y luego ya a largo plazo, pues bueno, pues retomaremos la iniciativa del estudio PERCO, el actual estudio PERCO es del año 2006, y bueno, pues también a través de la subvención que establece la Orden de Comercio del Gobierno Vasco, este año, pues bueno, estamos esperando la publicación de la misma, pues para poder proceder, pues bueno, pues a los pliegos de contratación de la empresa que se encargue de elaborar el nuevo estudio PERCO, que recuerdo que es del año 2006. Es que desde esa legislatura, quiero recordar, del año 2003 al 2007, son pues las últimas iniciativas que en materia de comercio pues ha habido. Yo recuerdo que fue en esa legislatura cuando se impulsó la mesa PERCO, el estudio PERCO, incluso aquello que nos critican tanto, el tema de la contratación del técnico de comercio, pues bueno, pues fue por aquellos años cuando a través de una iniciativa de los programas de empleo de INEM Corporaciones, pues accedió al ayuntamiento la figura del técnico de comercio, que estuvo subvencionado y que bueno, pues después desapareció la subvención y visto pues bueno, pues las necesidades reales y que este ayuntamiento pues no podía asumir ese gasto en el sentido de que bueno, pues con subvención sí, pero si no, pues bueno, pues resultaba en tanto que lo que se prestaba como producto pues no daba para pues bueno, pues mantener un técnico porque ya había técnicos en el ayuntamiento, pues se decidió prescindir. Lo cual, sobre este tema, quiero hacer un pequeño inciso, porque me sorprende que los mismos grupos que en esa moción nos pedían que volviéramos a contratar un técnico de comercio, en el pleno del 2 de junio, pues votaron en contra de dar estabilidad a un administrativo en la Agencia de Desarrollo, porque si algo hemos hecho nosotros en estos 3 años es dar estabilidad a la plantilla. Esa estructura de la que alude muchas veces el Partido Nacionalista Vasco, pues iba camino de convertirse en algo que yo he dicho pues como una especie de Ayaratur, ¿no? Donde tenemos una estructura y no teníamos producto. Pues es lo que estaba pasando con la Agencia de Desarrollo. Queríamos tener una estructura sin querer tener un producto. Hemos empezado a tener iniciativas y lo lógico es que a medida que tengamos iniciativas vayámoslos completándola pues con el personal adecuado, no hacer la casa al revés, ¿no? Porque bueno, pues nos gastamos 60.000 euros en un técnico y luego no hay dinero para hacer políticas comerciales. Pues bueno, pues yo creo que primero hay que empezar por las políticas comerciales y luego ya se irá pues bueno, pues complementando con el personal necesario, porque podemos empezar por un técnico de comercio, por un técnico de turismo, por un técnico de empresas, por un técnico pues de dinamización de desarrollo rural y bueno, pues al final gastarnos 300.000 euros en 4 técnicos y no tener recursos para hacer políticas pues, sobre comercio, sobre empresas, sobre pymes y demás, ¿no? Uh-huh. Yo creo que bueno, pues hay que empezar la casa, pero no hay que empezarlo. Yo creo que tenemos iniciativas y bueno, pues sobre todo eso, vamos a buscar el consenso entre todos los grupos para consensuar políticas comerciales y dejemos, por favor, al comercio en paz para hacer política partidista. Además, uno de los problemas que tiene también el comercio, vamos, aquel comercio desde luego que aspira a situarse en el centro, ¿no? Uh-huh. Son los precios de los locales comerciales, que desde luego, pues en algunos casos, como ha sido en un establecimiento hostelero, uh-huh. Pues en fin, de referencia, que nos sorprendió a todos que cerrase, uh-huh. pues ha sido precisamente, parece ser, ¿no? Supuestamente por los precios de los alquileres. Esta es una cuestión también que bueno, pues en fin, de ahí que estas grandes superficies, o bueno, grandes o pequeñas, no sé cómo serán uh-huh. al final las que vengan a, o que aspiran a venir al audio, ¿no? Puede ser Lidl o puede ser Mercadona, uh-huh. que en las redes sociales últimamente vuelve otra vez a hablarse de esta cuestión, ¿no? Que si aspira a instalarse en Areta, uh-huh. en las instalaciones de la antigua LIP, en fin, por aquello de que está cerca de la autopista y que uh-huh. hay buenas comunicaciones. No sé si hay o no hay, porque el ayuntamiento desde luego no ha dicho nada de ese tema todavía. Uh-huh. Me imagino que porque a tratarse de una empresa privada, pues las cosas no se hacen con revuelo público. Pues si aspiran a situarse en el extrarradio, supongo que es por el asunto también de no solamente de la comodidad, sino que de los precios son más baratos, ¿no? Es uno de los problemas que precisamente la moción, y es una de las razones también por las que votamos en contra, no abordaba. El establecimiento comercial, pues, que ha cerrado en estos meses, no lo ha hecho porque no tenemos un técnico de comercio. No ha cerrado porque no tenemos un plan de actividad comercial. No, simplemente ha cerrado, pues, porque seguramente no podía soportar, pues, los gastos que le suponía el alquiler y, bueno, pues Los gastos corrientes. O sea, yo creo que es una cuestión, pues, de simple matemática, ¿no? Y es una simple cuestión también de concienciación de aquellos dueños de lonjas comerciales, sobre todo en el centro, de que la realidad económica, pues bueno, pues no es la misma que, bueno, pues hace unos años, ¿no? No podemos comparar o no podemos pretender que Pío XII o la Avenida Zumalacárregui pues sea como la milla de oro de Madrid. Y hay gente que todavía está pensando que les sale más rentable tener un negocio cerrado que bajar el alquiler, y esto, pues bueno, pues es una de las reflexiones que nos están haciendo desde el sector comercial. Insisto, el comercio es fundamental para el desarrollo económico de un pueblo, para el desarrollo de los pueblos en general, no solamente desde un punto de vista económico. Vamos a pensar, por ejemplo, en el tema de la propia seguridad. O sea, una calle que tiene comercios con escaparates y luces durante todo el día, pues es una calle mucho más segura que una que la tiene con lonjas cerradas, ¿no? Y bueno, pues al final tiene relación con muchas otras cosas de las que supone pues un pueblo en general, ¿no? Y bueno, pues también nos tocará buscar formas de hacer atractivo para aquellos dueños privados de lonjas comerciales, pues bueno, pues para que también se conciencien de lo que supone el comercio para el pueblo. Y bueno, pues entender que la realidad económica no es la misma de hace unos años y que no puede ser casi pues tan rentable tener un negocio cerrado que pues bueno pues que uno con una renta más baja. Yo creo que es una simple cuestión que tiene que ir más allá de lo que es pues eso, un punto de vista economicista, ¿no? Y espero que bueno pues podamos entre todos, desde el consenso y desde el acuerdo, pues bueno pues incidir en esto. Uh-huh. Es importante, desde luego, porque da la impresión así, y digo, de una forma simplista, lo digo, de que hay una quizás una falta de comunicación, ¿no? Porque ya veo que el discurso uh-huh. es totalmente distinto uh-huh. el de la oposición con el del equipo de gobierno. Uh-huh. Sí, veo que hay iniciativas, están haciendo cosas, quizás no todas las que uh-huh. Quizás se puedan hacer, pero desde luego que hay proyectos presentes, el futuro próximo y en el futuro más lejano, ¿no? Yo soy pesimista en el sentido de que, bueno, pues no pesimista en el sentido del futuro del comercio, sino soy pesimista en el sentido de la evolución de los partidos políticos, en el sentido de que, bueno, pues estamos en el tiempo que estamos electoral y, bueno, pues no me gustaría que el comercio fuese una de las banderas que nos lanzáramos unos contra otros, precisamente, pues bueno, pues porque yo creo que al final quien sale perdiendo es el vecino y es el comercio y sale el pueblo en general por la importancia que tiene, digamos, el comercio en el desarrollo pues del audio, ¿no? Bueno, vamos a ver si dentro de un mes tenemos una nueva mesa Perco. Nosotros estamos ya perfilando el tema de las subvenciones y bueno, pues que en Navidad tenemos la campaña de Navidad. el desarrollo del Ogerleco y, bueno, pues sobre todo eso, el mensaje hoy que sea para los ciudadanos de que si vivimos el audio, vamos a consumir el audio, vamos a comprar el audio, porque comprando el audio no solamente, pues bueno, pues ayudamos al comercio de abajo del portal, sino que también hacemos pueblo. Eso es evidente, eso es evidente, y es algo que no debemos de olvidar, que además si el comercio se muere el pueblo. Íñigo Martínez Cerrillo, concejal de Función Pública, responsable de la Agencia Local de Desarrollo, gracias por venir, eskerrik asko. Y es que soy Ibai.